Bueno, bueno, bueno. A todo terreno. Es veneno, es del bueno. Con todos mis compañeros. Si te soy sincero, tú no vienes del guero. Si te sacan el filero, te dejan un puto hueco. Quieren encontrar a los locos de la gen mafia. Voy a todo dar, aquí con la familia Sada. Sada Fly Scout, nos empezamos a la trampa. Si vas a preguntar, son los que fuman mucha marihuana. Mi cora está en el barrio y la mente por Cali, pensando en hacer dinero y de la vida un party. Preguntan quiénes somos cuando yo parqueo la nave. Son los vatos de siempre los que tiran buena mari. Riesgo en las calles, pero la música me dio un giro. Amigos de algunos que ahora piensan en darme un tiro. For real, my G's, my style es exacto en el mic. Como siempre ágil, no más de nada un misil. La vida es así, problema y frenesí. Hay que pensarlo si quieren joderme a mí. Aquí todo es un free, yeah. Cuídate allá afuera porque bang, bang, click. Así que siga que ya ando en otra liga, perro. Y que te digan que son locos porque tienen fierro. No me impresiona el que más habla, nunca acciona. Si les tiemblan los huevos cuando de frente al gatillo presionan. Wolf back in the house, motherfucker. Te cae la placa y te retaca la matraca. Traca, traca, atraca y corre de los placas. La llega repleta de lacras maníacas. Duele guapa, porque destapa. Mientras te doy chaca, chacas a gatas. Duele guapa, porque destapa. Mientras te doy chaca, chacas a gatas. Yo nací por los 90, pero crecí en los 2000. Ni de Tupac ni de Biggie fue escuchando Cypress Hill. Caminando por la street, rolando piedras como el tri. Por el mico, por la dick, me conocen como el bi. Fierro perro, que prenda el cerro. Te caen los lobos, a ti tus becerros. Tengo los huevos y también el fierro. Ven cuando quieras y en corto te enfierro. Fierro perro, que prenda el cerro. Te caen los lobos, a ti tus becerros. Tengo los huevos y también el fierro. Ven cuando quieras y en corto te enfierro. Y así se acostumbre que se junten los gigantes. Somos unos locos dándosela de cantantes. Y vaya que nos queda, brillamos como diamantes. Somos la novedad como en los tiempos de antes. Suena mamalón, suena bien perrón. Suena tumbadón, suena malandrón. Simón, el neto llegó, quedó piratón. Ando con mis bros esperando hoes, cabrón. No, no voy a torcerles el brazo. Solo pa' soltar los batazos. Ya llegó el Sada, the players y la G-Mafia. Se jodieron por puñetas, ya quedó cerrado el caso. No, no voy a torcerles el brazo. Solo pa' soltar los batazos. Ya llegó el Sada, the players y la G-Mafia. Se jodieron por puñetas, ya quedó cerrado el caso. Escucha el chiflido que avisa, que valió verga, se armó la putiza. Botellas en la bolsa, punta bajo la camisa. Al estilo mexicano, seco, loco, psiquiatrón. Los que dejaron con cromo todo rayado el cantón. Gigantes como King Kong, de peso como Big Bang. Más buenos que tu bombón, tú de cartón como ping pong. Alerta y despabilado, que ninguno me madrugue. Los más locos de la calle no tienen video en YouTube. Por eso soy el morro que aprendió a vender los grandes. Respeto que respeta y el que no a chingar su madre. Si aquí a varios les arde vernos en escenario. Cada voz en este track, somos voceros del barrio. Lo necesario, confiesan a los contrarios. Con el sello de Alzada del barrio, el vocabulario. Con puro loco, representando al barrio. Alzada ya te la sabes, vocabulario de barrio. Quieren encontrar a los locos de la gen mafia. Voy a todo dar, aquí con la familia Sada. Sada Fly Scout, nos empezamos a la trampa. Si vas a preguntar, son los que fuman mucha marihuana. Súbete a la rampla, Remy. Súbete a la rampla, gasta. Ando en la rampla. suena la rampa. Mis homies en la rampa, mi rola se la rampa. Ando en la rampa, suena la rampa. Mis homies en la rampa, mi rola se la rampa. Le tiro flow sin darle el dembow, pegando el roll con mis convoys. Arriba del low, traemos el show bien locochón. Agua pa'l riñón, humo pa'l pulmón. Andando en cero me puse al millón. Ya sobre ruedas, se presta pa' la peda y la loquera. Se desespera mi mente cuando mi cuerpo algo espera. No creo que puedas vivirla cuando no eres de atepera. Se sepulta la nieve cuando no rompe la esfera. Como buen mexicano María, la traigo chinga todo el día. A la verga la policía y todos los que no creían. Como buen mexicano María, la traigo chinga todo el día. A la verga la policía y todos los que no creían. ¿Qué sonaría este vato loco? Voy a cobrarles cada plato roto. Dieron la espalda pero a cuatro jotos. Yo como el Chente muero por mis potros. Ando en la rampla, na na na na. Fumando marihuana, na na. El que nos envidia eres tú. ¿Por qué? Porque sueno en el club. ¿Por qué? Porque te dejé en motique. Si yo soy de sangre azul, tengo una rampla que baila trucha con el Impala. Se le sobran balas. Na, na, na, na, nada con los chavalas. Siempre le salen alas cuando se pega mi rampa. Brrra, brrra. Se le salen alas. Na, na, na, na, nada con los chavalas. Siempre le salen alas cuando se pega mi rampa. Brrra, brrra. Se le sobran balas. Na, na, na, na, nada con los chavalas. Siempre le salen alas cuando se pega mi rampa. Ando en la rampa. Suena la rampa. En la rampa, mi rola se la rampa. Ando en la rampa, suena la rampa. Mis homies en la rampa, mi rola se la rampa. Te voy a poner entre paredes esta vaina. Fumando hierba que rola como tu jaina. Grabo el coco, grabo loco, agravo en corto, quito el coco, ideas sin foco. Nunca fue ser icono, bro. Si pensaba que yo fumaba hierba, no se equivocó, no. Agarro el micrófono, rimas que te implomo. Al estilo cholo no van a saber ni cómo. Aquí somos puro vato, locote. Rolando hits de por vida, perra y toque. Ese en el piso, mija, lo siento, ya se me quitó el erizo. Le ando metiendo bien duro para mantener el flow macizo. Yo rompo el piso por el soldado que cayó por su esquina. Soy pirata y como los originales tengo disciplina. Y ya sabes que nuestra fama es de gandul. No le tememos a ningún bull. A ningún bull. A ningún bull. A ningún bull. A ningún bull. Esta noche cena Pancho y por Pancho me refiero al Neto. En la ranfla, homies, me cancho. Para andar por ahí faltando respeto con mi clica certera de escuela callejera. ¿Qué esperas? A que tu perra le damos a la primera. Dando el rol bajo el sol y bajo de la luna llena. Tal vez no seamos John, pero cada compa cena. Esta noche con las rubias latinas y las morenas. ¿Quieres frenarme a mí, loco? En el viaje no se frena. Visto, papelitos mágicos, ponte misto. Real habla muy bien de mí. Sobres, sobres, sobres, sácales el cobre. Locos como Tony, melódicos como Golden. Pongas, polvitos mágicos, ponte truchas, que son bravos estos perros. Sobres, sobres, sobres, sácales el cobre. Locos como Tony, melódicos como Golden. Ando en la rampa, suena la rampa. Mis homies en la rampa, mi rola se la rampa. Ando en la rampa, suena la rampa. Mis homies en la rampa, mi rola en la rampa. Rap Trap Family. Hey, pinche mala, mi por las calles de Guanatos con estos vatos, fumando marihuana, también aquel parrando. Así que súbele al volumen, mijo, ya saben cuál es el pinche trato. Levante la mano y un guato. Esto es pura pinche merca fina, buena palata tema. La dosis que conoces que te hace escupir la flema. La pura crema, nadie lo frena. Venga y no temas, solo marca y lo tendrás. Ya lo verás, quieres más. Sí. Sabor a uva pa' que suba más y más. Sí. Lo bajo con manía porque es mía en el relax. Haciendo lo que quiero porque puedo y voy por más. Reinero, callejero, desde la NL de la silla encerro. Mexicano marihuano, este fulano siempre ha sido un guerrillero. Loco rapero, Santa Fe que nos cargamos. Por eso todos aquí estamos. Toca yo diles que yo nunca fallo y conectamos. Ya lo captaste, vengo con raster. Reina y suelta ese veneno y vale más. Yo te aseguro que siempre vamos a ser los que ganemos. Pero si nos defendemos, es la sultana buena, Guate y Tijuana, carnal. Ni la pista ni la vida te quedamos mal. Y te preguntas cómo le hago. Dice Lish, me quedo esta madre pa' mandar de vago. Tengo la receta pa' la mente enferma nieta. Tiro la ronda con puro soldado que se fleta. Cuando luego bien se escuchan, esta es dedicada a cada. Hoy quiero tener el cerebro. Soy perro blue y tomo al Red Bull. Porque un gallo y lo rolo como debe. Después el desayuno y lo que viene. Aquí de fumarolas como siempre. Alterado del pulmón, siempre prendido el ambiente. Esta cabe la adicción a las rimas como no. Caminamos sin descansar, no conocemos el stone. Mientras más grifo mejor acción a la voz. El cerebro concentrado, flows en acaplón. Estamos dando el rol por todas las esquinas. Sacando buenas rimas, reventando bocinas de noche o de día. La fiesta está prendida, el sonido a mil por mil, que se enoje la vecina. Esta vida tan chida que me ha tocado, he sido criticado por el que me ha odiado, pero no he parado ni lo he pensado. Mejor me la vivo con mis homies cotorreando. Es que mi forco está en el papel bogue, rolas pa' que te drogues, pa' que te embobes y rapeando las te desahogues, pa' que no bajes y siga el viaje. Hay más plumaje pa' que no haya aterrizaje. Diles la neta neto a tus hijos de Gepetto. Se respeta la yeca, la confianza y el respeto. Yo los penetro con las letras puercas que le meto. Mientras me fumo un cheto te la dejo bien adentro. Perro de callejón, dándole el portalón, dándole el micrófono. Vida con puro flow, fumando verde glow. Tu jaina me da un blow, me la topé en el show. Y le cayó a mi caos, oh, ya saben quiénes son. Los malditos bendecidos, los perros de callejón. Enemigos del placón, vagando por la nación. Con un estilo cholero que aprendí por mi cantón. Rólame el micrófono, yo le clavo estilo. Kilos de rap son los que le tiro a mi gua. Y no ande de presumido, que juido te sacan mis homies prendidos. Andan toda la semana prendiendo la rama y respirando sustancias. La gente está alterada, el ruido que no calla. Droga y música por mi cuerpo pasa. Pase tras pase, páseme otro envase. Clase, le metemos a la pinche base. Ya se juntaron los locos que les nace hacer desmadre de noche por las calles. Monterrey está caliente, más que el desierto. Tijuana violento, ni pa' que te cuento. Por Guadalajara yo me paseo. Por Guanajuato bailando la cumbia hasta el suelo. Ya llegó el neto y el neto y el chato y el güero. Sacándole todo el potencial al cerebro. Uno, dos, tres, cuatro con Monterrey. Marihuanos de ley, de fiesta everyday. Dando el rol, fumando el blon, buscando acción. Con esta se les cae el cantón. Aprendí a cómo meter el estilo en una canción. Desde entonces vivo de música y flow. Hoy represento a mi bandera. Le puedo meter de diferente manera, pero lo que importa es pasarla bien y a la mera. Seré una leyenda cuando tope a la calavera. Saca la cagua, bro, que llegaron los de alzada y la crema. Trucha que ahora sí entre en calor, con la rima que te revienta la mema. Pégate un baisa por mí, para que sientas el trip. Ponme el beat, pásame el mic, para que sepas el porqué yo estoy aquí. Pégate un baisa por mí, para que sientas el trip. Ponme el beat, pásame el mic, para que sepas el porqué yo estoy aquí. Para que sepas el porqué yo estoy aquí. Para que sepas el porqué yo estoy aquí. Para que sepas el porqué yo estoy aquí. Para que sepas el porqué yo estoy aquí. Sabes Si nunca has visto a un niño grave, que le dé un derrame peor que sea tu cuate. Que lo entuben, que le pongan oxígeno. Así el destino me ha escogido mi camino. Yo no puedo elegir, la muerte ronda con ellos. Conmigo, con mi amigo y también con todo enfermo. El pinche tiempo ya nos hizo valorar. Minuto o segundo, día o semana más. Aquí no hay paz, aquí el día es dolor. Basta de falsas, conózcame mejor. El morro enfermo está luchando por su sueño. Si quiere apoyarlo, gracias, se lo agradezco. Pero si no, luchador como un guerrero. Borraré comentarios negativos, sigo sueño. Y no por mí, sino por todos ellos. Dejaré bien en claro que todo se puede, perro. No luchas tú, dime quién lo va a hacer. Dios dijo ayúdate, que yo también te ayudaré. El tiempo vale, para nosotros. A todo enfermo que lucha por un propósito. Por un propósito, por sueño, por trabajo. No hay pedo, lo que sea, pero hay que echarle madrazos. Que si se puede, no metas al enfermo. Mete al guerrero y piensa en días buenos. Que los culeros acaban de pasar. 3 años enfermo y tengo de qué hablar. Me he acabado libretas contando mi vida mal. Pero seguiré comprando pa' que conozcas tú más. Que no es nomás calle, que no es nomás falle. Tengo otro mundo escondido pa' cantarles. No tengo rivales, mi rival aquí es la muerte. Peor enemigo renal, crónica, el paciente. Es que detente, me dicen mis amigos. No fumes, no tomes, quiérete aunque sea tantito. Y qué delirio, no saben de mí. La mente está cabrona que se olvida del sufrir. No luchas tú, dime quién lo va a hacer. Dios dijo ayúdate, que yo también te ayudaré. El tiempo vale, para nosotros. A todo enfermo que lucha por un propósito. Oye, no pienses en el tiempo ni en futuro. Vive el momento como tú quieras. La mente es más poderosa que tu enfermedad. Ayúdate que Dios te ayudará. Vive la vida si estás enfermo. No te hagas menos que los demás, todos somos iguales. 3 años enfermo y aquí sigo cantándoles lo que siento. Soy otro más de insuficiencia renal crónica. Saludos a mis grandes amigos con mi misma situación. A Julio alias El Chuco, a Carlitos en paz descanse, donde quiera que estés. A Miguel y a todos los que pasan por esto. Lucha por tu sueño, olvídate del tiempo, todo se puede. Chulo One, Chulo One. Big Thunder produce, güey.